Sí, compartimos varias cosas de la historia de nuestra ciudad, donde el señor, el doctor Julio Dante Salto, también uno de sus hijos, Rudy Salto, son personas que han dejado su huella en la ciudad, ¿no? Ellos en particular venían para hablar acerca de la propiedad donde se criaron, porque eran hijos del doctor Julio Dante Salto, y que su objetivo es que sea un monumento histórico de la ciudad, un lugar de parte de la historia, así que vinieron a conversar sobre este tema, ¿no? La posibilidad de, tienen que en principio regularizar una situación familiar con respecto a la propiedad de la de este inmueble, pero que su intención, tanto por el amor por estos antecesores, ¿no? que han dejado esta huella tan importante como autoridad de esta ciudad, y también por esta propiedad como un símbolo, ¿no? O parte de la historia de nuestra ciudad. Por supuesto que con total afecto hemos recibido esto que esta familia realmente nos ha planteado de poder trabajar para lograr que este inmueble sea un patrimonio de la ciudad y que nos recuerde un poco la historia, como bueno, como realmente debiéramos cuidar, ¿no? Nuestra identidad se forma con nuestra historia fundamentalmente, y resguardar estos bienes, estos patrimonios, en este caso este inmueble, permite tener nuestra historia presente, y para que las futuras generaciones, cuando el doctor Julio Dante Salto sea, digamos, un personaje que pase a ser algo como un prócer, digo yo, ¿no? Porque de alguna manera creo que la gesta que ha llevado este hombre adelante, con el cipoletazo de por medio, merece que lo llamemos como alguien que defendió la democracia, defendió la libertad y defendió a su ciudad, digo, como una autoridad, digo yo, que cumple sus funciones acabadamente, ¿no?